Bueno, y seguimos en el homenaje a Rafaela Carrá y ahora tenemos la comunicación con Nacho Álvarez, que es el director de la película Explota, Explota. ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien, ¿cómo andan? Todo bien. Nos parecía re importante tenerte a vos y un placer en este homenaje a Rafaela, que pudiste laburar con ella, que le hiciste ese homenaje, esa película. Primero queríamos preguntarte cómo conociste a Rafaela, cómo llegaste a ella a conocerla. Bueno, fue de a poco en realidad, porque cuando arranqué a trabajar con los productores, con Tornasol, nos llevó prácticamente desde junio del 2017 hasta abril, Semana Santa del 2018. No, perdón, del 2019, que nos pusimos en contacto con Rafaela para contarle sobre este proyecto. Bueno, y ahí nos invitó a su casa, Roma, a conocernos y a que le contáramos todo sobre esta película. ¿Cómo fue la reacción de ella ante la idea de hacer una película usando la música? Realmente ella estaba entusiasmada y muy intrigada por el proyecto, porque lo que le enviamos en su momento había sido solo una sinopsis, y estaba contenta. Realmente lo que a ella le sorprendía era que alguien tan joven quisiera hacer una película con sus canciones. Y bueno, nada, la verdad que siempre nos tiró para adelante hasta siempre con esta película, al punto de que le pedí un cameo en la película y aparece un segundito y nada, este un enorme homenaje a Rafaela. Sí, sin duda. Además que Rafaela empezó en el cine. Hoy recordábamos la trayectoria de Rafaela, que a los 9 años lo primero que hizo fue una película, una participación en una película, ¿no? Sí, total. O sea, cuando la tuvimos en el rodaje, para mí era, y bueno, para todo el crew, era muy mágico tener a Rafaela delante de la cámara, porque era como volví al cine, ¿no? Su última película la hizo en el 80, una película llamada Bárbara, que la filmó en Argentina. Entonces, sentir que 40 años después ella estaba en frente de los pocos, y también tener a alguien que, ¿no?, que había arrancado con Sinatra y con Bill Cosby filmando hace muchos años atrás, volviendo al firmamento, era energía pura tener a Rafaela ahí. Me imagino. ¿Qué aprendiste de Rafaela en trabajando con ella? Lo que más aprendí, yo creo que es su humildad, ¿no? O sea, fue muy humilde, muy fresca, pero al mismo tiempo muy profesional, ¿no? Sí sabía lo que quería. Realmente, sí, en esta pregunta, aprendí mucho porque la forma que ella encaró todo el proyecto fue siempre desde la humildad. Entonces, cuando uno, yo siempre digo, si uno hiciera el 5% de lo que hizo Rafaela en su vida, ya está, ya habría vivido un montón. Claro, cuando ella llega a esa edad y con toda esa trayectoria, que está todo en internet, uno puede entrar y ver en YouTube, pronto Rafaela, hola Rafaela, todos los videoclips, das cuenta de todo lo que laburó. Y bueno, nada, eso, lo que me llevo es que hay que trabajar mucho también en la vida y hay que hacer lo que a uno le gusta, básicamente, porque Rafaela hacía eso, o sea, era pelicón. Haciendo lo que le gustaba, y eso es lo que hay que hacer en la vida real. No solo lo hizo con su propia vida, sino que además a través del arte lo transmitió ese mensaje, esa idea. Queríamos preguntarte de qué va la película Explota, Explota y cuándo la podemos ver en Uruguay. Bueno, en Uruguay ya la pueden ver, están en los cines, en todos los cines de Uruguay. Es una película para todo público. Invito a que vayan con niños, o los niños se la pasan pepa. Se bailan todos, muy fresca, es muy inocente. La historia trata de los años 70 en televisión española. Una bailarina se enamora del censor oficial de la dictadura, del régimen. Entonces, nada, ella entra a bailar en televisión y sin saberlo se enamora de quien tiene que censurar todo lo que esté subido de tono. Y esta bailarina claramente quiere subir todos los bailes de tono. Entonces, nada, ahí arranca toda la película. Bueno, Nacho, para cerrar, ¿cómo recordás a Rafaela? Un cierre con lo que quieras. Rafaela, yo la recuerdo con una sonrisa. Realmente la vi 5 veces en mi vida en persona y era eso, era pura energía, era como dice Natalia Oreiro, tenía fuego en la mirada. Tenía mucha energía, se reía mucho, tenía mucho sentido del humor. La verdad que la recuerdo así, la voy a recordar siempre con esa buena onda, ¿no? O sea, uno si ve sus trabajos y sus canciones, se da cuenta de que de que ella encaraba la vida de otra manera, ¿no? Y encaraba la vida de la manera correcta, que es con una sonrisa. Rafaela, el otro día leía que tenía el poder de... Rafaela tiene el poder hoy en día también con las canciones de poner, unir a las personas que están más divididas, ¿no? Poner de acuerdo a las personas que están en desacuerdo en todo lo demás. Bueno, con Rafaela tenemos el punto en común de que bailamos todas sus canciones y que las alegra. Rafaela era eso, era libertad y la unión entre las personas en un país y una sociedad que cada vez está más dividida, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de Rafaela. Con fines de lujo, en las dimensiones ocultas de la agenda actual. Con fines de lujo, un ícono. Si lo seguirá siendo, no solo un ícono de la moda, un ícono de la música, del pop, o un icono gay, sino también un icono de la libertad. Es decir, también donde pegó Rafaela en su momento, que fue en los 80, fue en España, en la época del destape, en América del Sur, en las democracias recientes de Chile, de Argentina. Es decir, la música de Rafaela acompañaba también un cierto clima de época de primavera democrática que se vivía en estos países. Rafaela tuvo una larga trayectoria en el cine, también hay que aclarar, previamente. Es decir, ella debutó con 9 años en el cine. Ya a los 8 se había mudado de la casa de sus padres y se había ido a estudiar danza a la Escuela Nacional de Danza en Roma, Italia. Y a los 9 alguien la vio por ahí y la eligió para participar de una película. Estudió teatro y después, bueno, terminó hasta actuando con Sinatra. Se fue de Los Ángeles, no le gustaba mucho la vida ahí. Volvió a Europa y ahí es que empieza su carrera como cantante pop, como la conocemos todos, o como conductora de televisión. Bueno, Rafaela decía que ella había sido marcada por la censura. Hay que destacar que fue censurada por el Vaticano, fue por la coreografía Tuca Tuca que provocó la censura, porque en realidad el Vaticano consideraba que estaba mal tocarse. Rafaela tocaba a un tipo en la coreografía. Está el video, lo pueden ver en YouTube. También fue censurada en Argentina la canción Hay que venir al sur, la letra, varias frases de ella. Una de ellas es para hacer bien el amor, la cambiaron por para enamorarse bien. Y en realidad le cambiaron gran parte de la letra. Ella igual fue y se presentó y la cantó así, pero igual te caía con 6 maricas atrás y te hacía tremenda perfo, o sea... En una entrevista en 1977, tengo apuntado acá, señaló que era comunista. Dijo, yo siempre voto comunista en un conflicto entre trabajadores y empresarios, yo siempre estaré del lado de los trabajadores. Bueno, también Rafaela, o sea, es como no solo un icono pop. Ella decía que Rumore lo consideraba una pieza punk. Y sí, de alguna forma lo es. Es decir, ella decía que el rock era lo suyo y que estaba en su cuerpo y que por más que cantara cosas más alegres, lo importante era la fuerza.

puesto la música adentro della película. Entra de una forma sorprendente, muy, muy bonito. Los actores todos muy bien. ¿Qué quería decirte? Y nada, la historia divertida y la dirección perfecta. Eres realmente fantástico. Yo te agradezco mucho. Me ha dado una, ¿cómo decirte? Una extraña sensación escuchar mis canciones cantadas por otras personas. Pero muy bien. No, la música es extraordinaria. Tiene una fuerza y unos arreglos número uno. Bueno, te mando un gran beso y espero verte más o menos pronto sin este maldito coronavirus. Chao, chao, bello, chao, chao, chao. Confines de lujo, las dimensiones ocultas de la agenda actual. Confines de lujo. Luces cenas para dar un tierno ambiente. Medias negras y pañuelo en la cintura para inventarnos una aventura. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor. Deja el campo libre. Ocultas de la agenda actual. Con fines de lujo. Fines de lujo.